casa y mis amigos. Por encontrarte les dejé todo aquello en mi camino. Aquella flor que yo busqué, aquel perfume que añoraba. No era tal flor cuando la hallé, ni su perfume tenía nada. Que el lago cubrió tu risa clara con sus aguas. ¿Qué pasó en tu piel que no es tan suave como ayer? Paso a paso volveré a aquel lugar donde he salido, con un recuerdo que olvidar y entre mis manos el vacío. Que el lago cumplió tu risa clara con sus alas.